De día yendo a casa, después de hacer entera la ronda, cuando un tipo armado salió al paso, dame lo que tengas, es un atraco, dámelo ya, dámelo bien despacio. Otro día bebiendo en la barra de un bar, se acercó explosiva una morena, me apuntaba firme con sus pechos, todo lo que tengas por un beso, dámelo todo amor, dámelo bien despacio, dámelo todo amor, dámelo bien despacio. Los caprichos de tu cuerpo son primaveras, ya tenía todo hasta los dientes.